Estamos muy contentos que la Corte Suprema haya acogido nuestra solicitud, ya que en el proceso de evaluación jamás se consideró la participación ciudadana por parte del Servicio de Evaluación Ambiental regional y nacional. Como agrupación estamos preocupados de los impactos que llegan a las comunidades cercanas de este tipo de industria. De esta forma, los habitantes ahora se pueden sentir partícipes de un proceso de evaluación que impactará directamente de forma social y medioambiental.